FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Bueno, estamos nuevamente conectados y esto realmente nos pone muy bien la posibilidad de poder hablar o poder llegar a otras mujeres y a otros hombres, ¿por qué no? Nos hemos comunicado la última vez hablando justamente de una mujer que se enfrentó en distintos lugares del mundo, justamente esto, contra las redes de tráfico de personas. Esta persona que la hemos hablado justamente sobre este delito, ¿no? Sobre estas organizaciones de explotación sexual, fundamentalmente, que se llama Kitty Sanders, nos dio la posibilidad también de rever y de poder llegar a cada uno de los que nosotros intentamos en este espacio ni en este tiempo. Justamente nos parece importante, de nuestra red San Martín Mujeres Libres de Violencia de Argentina, provincia de Buenos Aires, en un distrito que es llamado San Martín, donde yo, Mirta Ward, coordino esta red de mujeres libres de violencia. Entonces, el relato de esta mujer que en su momento también fue víctima, pero justamente para poder introducir en este sistema y tener información más que acabada. El relato que voy a transmitir en este momento justamente representan las duras experiencias que tienen, ¿no? Y cuál es el ambiente de estas bandas internacionales que están justamente y que sufren las consecuencias cantidades de mujeres como una mafia bien dispuesta, ¿no? Donde los que no se perjudican son justamente los negocios millonarios que tienen, que hay detrás de. Tenemos los relatos, ¿no? Que lo que significaron cuando van trasladando mujeres de un lado a otro, y muchas veces los hacen a través de los baúles, ¿no? Y que mujeres que quedan en forma inconsciente, donde alrededor de este negocio se desprecia la vida. Se desprecia la vida, se desprecia el valor y bajan justamente la moral, la moral ante la autoestima de muchas mujeres, ¿no? Que no tienen posibilidades de defenderse. También es muy importante, tengo que agregar, lo que significa la pornografía infantil. Y es un caso realmente que se considera a partir de esta persona también como uno de los casos aberrantes, ¿no? Y se cuentan de lo que pasa justamente con menores. Menores que pueden ser de un año, ¿no? O de 5 años, que son sometidos también a distintas prácticas sexuales y que realmente se reconsidera esta situación en Europa, ¿no? Y por eso se necesita conseguir tanta cantidad de niños, tanta cantidad de chicos, y hay una mirada desde Europa hacia América del Sur. Eso es para remarcarlo, ¿no? Y es una situación constante de niños y niñas que atrapan, que raptan y que terminan justamente usándolos para esta explotación. En realidad, lo que representan en la cabeza de estas mujeres a partir de estas proxenetas es que determinan como un objeto, ¿no? Como un pedazo de carne que llevan a través de los burdeles más bajos, donde las mujeres, estas mujeres que tienen en su trabajo y en su manera de explotar, es la fuente de ingreso, ¿no? Y cuando ya no pueden facturar más o cuál es la situación, y de diversas mujeres, tenemos antecedentes que matan también, ¿no? Por lo tanto, estas chicas que son sometidas en los cabarets, ¿no? Tienen muchas veces malas muertes. Decimos malas muertes porque también son necesitan tomar droga, tomar alcohol, ¿no? Para abstenerse de una realidad en la que están prisioneras. Lo que se notaba mientras esta persona ha estado incorporada en estos burdeles para hacer toda su observación periodística y no ser realmente reconocida, puede describir como que la comida era poca y que viven en condiciones infrahumanas, ¿no? Y que eso hace que con el tiempo su organismo físico también se vaya descontrolando y hasta ya los clientes no quieran mantener relaciones con ellas. Y ahí es cuando se actúa con la sobredosis, ¿no? Y se les ha llegado a inyectar realmente drogas. Entonces, el cuerpo muchas veces se deshacen de estas mujeres, ¿no? Y muchas veces las policías encuentran a veces en estas situaciones a mujeres que realmente pasan como una situación de extrema droga. Pero nadie investiga realmente lo que pasó en la historia anterior de estas mujeres. Entonces, tenemos que pensar que el delito transnacional, ¿no? que se presenta como es en Argentina y como en Sudamérica o en el norte, México, España y demás, una situación altamente costosa, porque alguien puede comenzar a tener otras actividades dentro de estos cabaret y en estos lugares donde también se encuentran las mujeres prostituyéndose, y después pasan realmente a tener sexo, ¿no? con los clientes, y se hace muy difícil desaparecer de esos lugares, porque se necesitan generalmente ayudas, ¿no? Y cuando alguien tiene posibilidades de ir de esos medios específicamente, también sabe que está dejando una cantidad de mujeres, ¿no? con que mantienen el sufrimiento. Son mujeres muy tristes. Las víctimas son muy tristes, porque las víctimas son castigadas por estas organizaciones, y cuando ingresan al mundo, todos suponen que ya no tienen vida, ¿no? le roban identidad, y hasta investigan también a la familia para hacer creer que si ellas se escapan del lugar donde las tienen en esta situación de para realmente entregarse a la prostitución, sufrirán ellas también las consecuencias como sus familiares. Entonces, esto es lo que realmente es lo que nosotros, desde nuestra red de violencia en San Martín, queremos justamente prever y mirar y tener mucha atención a las mujeres, ¿no? Mucha atención a mujeres en general del interior de nuestro país o de otros países, porque entran como una situación de solución a algunas actividades y se encuentran que terminan siendo destruidas, ¿no? Y las hacen creer realmente que pueden destruirlas, ¿no? Porque están encerradas y viven en condiciones inhumanas que debieran de modificarse, ¿no? También lo que tenemos que decir que en las recorridas y en los reconocimientos que se hace a partir de los distintos niveles de seguridad, se encuentran estos burdeles también con servicios de primer nivel, ¿no? Y pero estas también son usadas físicamente, ¿no? Y también tienen una vida justamente de agobio y de encierro. Lo que nosotros tenemos que pensar, y no podemos dejar de decirlo, lo que del documento que por supuesto le estamos dando la mayor trascendencia, es que todo lo que rodea cabaret, burdeles y esta situación de mujeres al acecho de con tanto sufrimiento, ¿no? Con esta problemática sexual tan determinada, tenemos que decir que están rodeadas justamente estas sobre un mundo totalmente hipermachista, ¿no? Hipermachista. Pero tenemos que hacer una observación. De este andar de esta persona, Kitty Sanders, que nos la nombramos porque realmente es la que provee esta información, a pesar de por haberse incluido también desde ese lugar y con el objetivo de reconocer también este mundo interno. Nos dice que la mayoría de las proxenetas son mujeres. Y justamente es muy difícil también que estas mujeres realmente abusen y practiquen esta situación en estos burdeles, ¿no? Con esta autoridad en una primera instancia son bien recibidas, pero inmediatamente se les roba los documentos, ¿no? Y realmente todo el material que uno pueda prever que puede llevar a la justicia está totalmente controlado. Entonces es imposible que a veces que estas mujeres puedan escapar, ¿no? Porque realmente no manejan ni el dinero, no manejan su documentación, donde realmente han perdido la identidad. Entonces lo que se encuentra es que son bandas. Lo que se encuentra que estas bandas en realidad están organizadas de distintas maneras. Y entonces esto es lo que resulta muchas veces en el interior o en lugares donde realmente se encuentran mujeres que no pueden sostener socioeconómicamente, ¿no? Y entonces se encuentran la facilidad, estas bandas, de captar a sus víctimas, justamente por eso también se las usa a las mujeres, en este caso, ¿no? Organizando estos burdeles y forman parte del vínculo para crear justamente con las chicas que pueden confiar en estas mujeres, ¿no? Pero el resultado es que estas mujeres son extremadamente crueles. Por lo tanto, el cuerpo de estas mujeres hablan por ellas mismas, ¿no? Porque estas mujeres tienen heridas, están maltratadas y bueno, y además tienen importantes prácticas sexuales diarias. Y es lo que de alguna manera necesitamos, y nosotros necesitamos como mujeres, necesitamos como nuestra red, y necesitamos como otras organizaciones en las que ustedes pueden pertenecer o bien denunciar, ¿no? Porque sabemos que detrás de esos burdeles, detrás de esos escondites donde apareciera solamente la figura de los hombres que van a usar realmente y que van a pagar por su sexo. Lo que tenemos que rever a partir de esta situación es que cada una de las mujeres tienen unas experiencias que son más que necesarias poderlas ayudar para poder salvar la vida, ¿no? Por eso para nosotros nos resulta más que importante la denuncia. La denuncia es importante porque la denuncia salva vida de mujeres y salva vida de niños, y salva vidas en todos los países, en todos los países, porque estas bandas realmente, muy importantes económicamente, tienden de trabajar a veces con las mismas autoridades que las debieran a dar seguridad a las mujeres, y no es así. Por lo tanto, no dejamos que se deje de investigar y que seamos nosotras las mujeres las que tengamos que seguir viendo cómo se conoce, ¿no?, el interior de este negocio. Es un negocio criminal y es un negocio en el que hay que alertar. No solamente alertar cuando uno tiene conocimiento, hay que denunciar. Y eso es lo que necesitamos como posibilidad de seguir trabajando en redes, de seguir teniendo conocimiento y de seguir previendo que estos relatos de duras experiencias deben ser realmente sostenidos para multiplicarlo, para que veamos la posibilidad de una vida digna. Muchas gracias. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Tiempo en Mar del Plata, hoy con 10 grados de temperatura máxima, el cielo permanecerá despejado. Mañana jueves, nublado, con 12 grados de máxima y 5 de mínima. El viernes, nublado, con 12 grados de máxima y 6 de mínima. En La Plata, la máxima será de 11 grados con cielo despejado. Mañana jueves, cielo ligeramente nublado con 12 grados de máxima y 6 de mínima. Y el viernes, algo nublado, 14 grados la máxima, 8 grados la mínima. En San Juan, la temperatura máxima hoy estará en 16 grados, cielo despejado. Mañana jueves, despejado con 18 grados de máxima, 5 de mínima. Y el viernes, despejado con 20 grados de máxima y 5 grados de mínima. En Rosario, la máxima hoy ascenderá a 15 grados con cielo despejado. Mañana jueves, nublado, 16 la temperatura máxima, 7 grados la mínima. Y el viernes, nublado, también con 16 grados de máxima y 7 grados de mínima. Pasamos a Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en 18 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana jueves nublado con 22 grados de máxima, 6 de mínima. Y el viernes nublado con 22 grados de máxima y 8 grados de mínima. Vamos ahora con Neuquén. La máxima hoy allí será de 11 grados, cielo nublado. Mañana jueves nublado con 11 grados la máxima y 4 la mínima. El viernes nublado con 12 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba. Allí la máxima hoy estará en 15 grados, algo nublado. Mañana jueves despejado, 19 grados de máxima, 6 de mínima. Y el viernes nublado con 20 grados de máxima y 8 grados de mínima. Vamos ahora con Bahía Blanca. Allí la máxima hoy estará en 14 grados, cielo despejado. Mañana jueves parcialmente nublado, 15 grados la máxima, 7 la mínima. Y el viernes nublado con 17 grados de máxima y 9 de mínima. En Mendoza, la máxima llegará hoy a 13 grados con cielo despejado. Mañana jueves, ligeramente nublado, 15 grados la máxima, 4 la mínima. Y el viernes, despejado, 15 grados la máxima, 5 grados la mínima. Cerramos con el tiempo en Buenos Aires. Máxima estimada para hoy 12 grados, cielo despejado. Mañana jueves, algo nublado, 12 grados la máxima, 8 la mínima. Y el viernes, parcialmente nublado, con 13 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.